Muy buenas noches, bienvenidos una semana más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. En los controles y al micrófono, como es habitual aquí en Radio Creas, en el 105 del FM en Amsbury Park, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución, en los bongos, y hoy, convirtiendo esto en la casa de Isabel Preiser, ya sabéis, donde nunca faltan los Ferrero Rocher, Gonzalo Martínez. Gonzalo, ya vamos a recibir visita sorpresa de amigos que vienen aquí a nuestra casa de campo a pasar una magnífica velada. Esto parece un poco el programa de La Sexta de Manolo Tena. De hecho, mientras no se parezca al de Bertín Osborne. Yo no lo voy a hacer, yo voy a arrancar aquí loco. Bueno, pues hoy en el programa va a estar cargadísimo de música. Sonarán incluso grupos que nunca han tenido cabida anteriormente en nuestro programa, ya sea por su estilo o porque nunca hemos encontrado la manera de colarlos, ¿no? Pero hoy tendremos muy buena música, como yo creo que siempre tenemos aquí en Asbury Park, ya sabéis, Radio Crash 105 de la FM. Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Y además también queremos anunciar algo. Tenemos una nueva dirección de correo, que es asburypark.radiocrash@gmail.com, donde si queréis pedirnos que hagamos algún programa especial sobre un músico, que presentemos a alguien, que no sé, o queréis enviarnos una maqueta o cualquier cosa, pues ahí podéis contactar con nosotros. Ya sabéis, os lo recuerdo, asburypark.radiocrash@gmail.com. Y también otra noticia, hemos recuperado nuestro blog, ya sabéis, greetingsfromasburypark.blogspot.com. Ahí también pues añadiremos noticias para complementar el programa y también podrás seguirnos si quieres y enterarte cuando subimos pues esos programas a nuestro banco de podcast, que ya sabéis siempre está en radiocrash.net. Pues estas son algunas de las novedades que traeremos este año, habrá más. Pero hasta entonces, pues vamos a escuchar, ¿qué te parece, Nacho? Pues nuestras noticias noticiosas. Pues sí, amigos, renovarse o morir. Esa es una ley que figura pues en todos, digamos, los movimientos, no solo movimientos artísticos, sino también la programación, y como no, pues ha llegado también a te nuestro programa. Muy filosófico esta noche, Gonzalo. Sí. ¿Tiene algo que ver con que hayas cambiado de dígito? No, para nada. Pero ya sabéis, llevamos en antena nada más y nada menos que 14 años y hay que evolucionar, el oyente pide cosas nuevas y nosotros vamos a intentar ponernos al día. Exactamente, ya no habrá duetos de otros artistas con Bruce Springsteen, ahora serán duetos de Bruce Springsteen con otros artistas, ¿eh? Vamos a intentar llegar a un Asbury Park 2.0, aunque suene ya muy manido. Pero antes de eso, ¿qué tal te parece, Nacho, si escuchamos pues más música del grupo que habría hoy en nuestro programa? Estamos hablando de Scorpions, que una vez más pues se van a dar una vuelta por nuestro país. Pues sí, la veteranísima banda alemana, no sé cuántos años deben tener ya. De hecho, cuando el muro de Berlín ya estaban por ahí, ¿50 en la carretera? 50, porque si vienen a España es en su gira 50 aniversario. Bueno, ya veis, 50 años en la música, más o menos como fórmula abierta. Vicente de OT3, grandes artistas que sin duda tendremos que traer algún día aquí Gonzalo en esta nueva y evolucionada versión de Asbury Park. Pero momento nos quedamos con los Scorpions. Vamos a alterar un poco el orden de las canciones, no alterar el producto del programa. Vamos a escuchar el Send Me an Angel, que por cierto, ojo, esta canción tiene un pequeño lío. La mayoría del público piensa que es un tema de Real Life, que era pues más potente, pero esta es como más comedida y no es el Send Me an Angel Right Now, que todo el mundo tenemos en mente, ochentero, de cuando la gente iba con pantalones de cuero y hombreras y aquellos cardados, Gonzalo, antes de que yo comprara el Fortorino. Sí, yo llevaba el pelo a lo afro y nuestro amigo Nacho pues estaba todavía... Bueno, ya había tenido su primera crisis. Ahí era cuando se había metido a Hare Krishna. Sí. Hasta que le pegaron en la crisma. Lo llevaba mal eso de afeitar la cabeza todos los días, lo llevaba un pelín mal. La versión que vamos a escuchar de este Send Me an Angel pues es la versión acústica que aparecía en un concierto que, si no me equivoco, publicaban en el año 2011, que grababan en directo para la cadena MTV, un Unplugged, en la ciudad de Atenas, porque decían que en Atenas estaban y en Grecia estaban sus seguidores más acérrimos. Pensé que te era el sitio de Rem, pero no. No. Yo creo que es que En Atenas quieren mucho a los alemanes. Por eso. Y si actúas mal, si haces mala actuación, como te tiran monedas, pues no solo recuperas en lo de taquilla, sino que te llevas un incentivo más. Bueno, vamos a dedicárselo a nuestros oyentes en Atenas, que los tenemos, ¿eh? Podemos vacilar de eso. Muy bueno el yogur, chicos. Bueno, antes de seguir con hablando de Scorpions y de su gira española por 50 aniversario, queremos avisar a los familiares del señor Ignacio Ciudad que no le llamen al teléfono porque lo acaba de destrozar. Que no se preocupen, que está bien. Todos tranquilos, ¿eh? Esto, nada, esto pasa en las mejores familias. Yo sí, el WhatsApp mejor ni hablar, ¿eh? Esto ya lo dejamos para otro año. Bueno, pues los conciertos de Scorpions en España tendrán lugar en el entre el mes de junio y el mes de julio. En junio tenemos dos fechas, una en Bilbao, en el Bilbao Arena Miribilla, el 30 de junio. Y el domingo 3 de julio los tendremos en Madrid, en el Berkeley Center, que ya sabéis que es el antiguo pabellón de deportes de la Comunidad de Madrid, aquel cardio y después... Sí, en España tenemos mucha tradición de pasar por a soplete a los grandes edificios, ¿eh? El Teatro Liceo, el pabellón de los descubrimientos de... Pero la verdad mejoró, ¿eh? Mejorar, ahí pudimos celebrar disfrutar de un concierto de Bruce Springsteen. Pues si no me equivoco fue en el 2005, aquella gira de Devil's and Dust, los conciertos acústicos de Bruce Springsteen, que la verdad estaban muy bien. Nosotros lo pudimos celebrar ahí en ese Berkeley Center y la verdad es que se escuchaba genial. Además tuvimos la oportunidad, me acuerdo, de ver fuera el Batmóvil. O sea, fue una ilusión. ¿Fue a ver a Bruce? No, que fue lo peor de todo, porque llegó el Batmóvil, pero moviéndose, o sea, eso circulaba por la calle. Llegó rodeado de coches de policía y de repente vemos que se abre la compuerta del Batmóvil y todo el mundo, coño, Batman, va a ser Batman. Y de repente salió un calvo, que... o sea, un señor sin pelo, no un culo, o sea, no... Vale, sí, no hacía falta hacerle aquí la explicación gráfica, Gonzalo, nos hacíamos cargo, ¿eh? Por cierto, que sepáis que va a haber un tercer concierto, como os decíamos antes, que tendrá lugar el 2 de julio y será en una localidad andaluza que por ahora está pendiente de confirmar. En Tartesos. Bueno... imagínate, sí, porque son los mejores fans, ¿no? Sí. Son de su época, ¿eh? Así que... imagínate el líder Antonio recibiéndolos ahí. Hola, yo compré vuestro primer disco. Lo desenterraron hace poco, sí. Bueno, a ver, no se sabe en qué ciudad andaluza va a ser el tercer concierto, ¿no? No, porque... Pero bueno, esto a mí me parece bien, antes de asustar a la gente diciendo que puede ser en Sevilla o en Granada o tal, y que la gente empiece ya a especular que a ver si ese día puede ir a Sevilla o Granada, pues por ahora no nos dicen en qué localidad será. ¿De qué fecha estamos hablando? Del 2 de julio. 2 de julio, hombre, qué bien, ¿eh? Yo creo que en Écija a las 4 de la tarde sería un buen sitio para hacer el concierto, ¿eh? Lo que les da a todos un... y el tema una hipotimia. Al último que quede en pie le dan la entrada gratis. Eso sí que va a ser, bueno, un tributo a los grandes fans, ¿eh? ¿Eres fan de los Scorpions? Pues ahí, aguantando hasta el final. Por cierto, vamos a comentar una anécdota que comentábamos también hace unas semanas cuando traíamos al programa David Hasselhoff. No sé si te acuerdas que David se había cambiado... Sí, el coche fantástico, ¿cómo sí. olvidar? Se había cambiado el apellido a Hoff, simplemente, y enseguida, digamos que su representante salió negándolo, diciendo que pertenecía a una campaña publicitaria, y han pasado... varios meses y no hemos sabido nada más. O sea, que no sé qué me... Hombre, da... Es bueno no saber algo en dos meses de viajes algo, porque significa que no se ha vuelto a pillar la gran cogorza del... Esto lleva dos meses, por lo menos, sin acabar en los calabozos. Todo un logro. Pues sí, era a mediados del mes de noviembre y eso, el comunicado del representante decía que era todo falso, que pertenecía a una campaña de publicidad. Y tres meses después... no hemos visto la campaña de publicidad por ningún lado. Bueno, esto ya sabes que hoy en día hay cosas muy, muy conceptuales y seguramente la hayamos pisado y no nos hayamos dado cuenta. ¿Y por qué hablamos de David Hasselhoff? Porque corre la leyenda urbana de que la música que sonaba mientras se unificaban las dos Alemanias era ese Wind of Change que escuchábamos al principio del programa, y no era cierto, era un tema de David Hasselhoff, realmente lo que la gente... Looking for Freedom, se llamaba, ¿no? Sí, que la gente se lo agradecía por las calles, ¿eh? Yo soy muy partidario. de ti, del coche y de la mecánico del coche, que también lo podías traer por aquí, ¿eh? Qué gran personaje, David Hasselhoff, ahora David Hoff, o ahora no sabe qué, porque llevamos 3 meses sin saber nada de él, ni para bien ni para mal. Pues ahora sí nos vamos a despedir de Scorpions. Ya sabéis, 3 conciertos en España celebrando ese 50 aniversario de esta banda, que a pesar de que ya son talluditos, bueno, por diciéndolo así, son ancianos ya, digamos, ¿no? Pues la verdad es que se conservan, digamos, a nivel musical bastante bien, incluso el cantante conserva muy bien su voz, y lo vais a comprobar ahora en este tema clásico de la banda, este Rock You Like a Hurricane, y lo que vamos a escuchar es pues la nueva versión que sacaban en un álbum que publicaban, si no me equivoco, hace un par de años, en el cual pues incluían remezclas de algunos de sus grandes éxitos. Pues ahí estaba el Rock You Like a Hurricane de Scorpions. Ya sabéis, tres fechas en España, será pues a principios del verano. Y los que tengáis interés en verlos, pues bueno, la tercera fecha todavía está en el aire. Y si andáis por Andalucía, todavía con los ecos del Rocío podéis esperar hasta que lleguen los Scorpions. Por el momento, Gonzalo, ¿nos vamos a otra cosa directamente? Efectivamente, Nacho, ¡vamos allá! Bueno, pues Nacho, escuchábamos a PJ Harvey, que yo creo que en nuestro programa solo había sonado una vez hace un par de años. La verdad no recuerdo el porqué, pero la verdad es que es una artista bastante interesante. Cada uno de sus trabajos pues se diferencia bastante del anterior. Le gusta experimentar, beber de la música que... Ah, que te metes en un jardín. No iba a compararla a Mikel Erentxun, tranquilo. Que ese no bebe, ese snifa ya. De los demás. A ver, que hay aquí tres acordes. Y la verdad, estábamos ahora escuchando un tema de su anterior trabajo, que llevaba por título Let England Shake, del año 2011, y se anuncia que para este 2016, en concreto para el 15 de abril, pues tendremos ya en las tiendas, en las físicas no lo sé, pero seguro que en las tiendas, ya sabes, en digitales. En tu dominio de Amazon preferido. Sí. Pues lo que será su nuevo trabajo, que llevará por título The Hope Six Demolition Project, y que eso será su nuevo trabajo desde el 2011. En breve pues habrá ya disponibles singles y demás, pero por ahora no tenemos nada de este nuevo trabajo, pero tranquilos que en cuanto podamos hacernos con algo, pues os lo traeremos aquí al programa. Como os digo, PJ Harvey, que parece que lleva ya unos cuantos años en esto de la música. Su primera banda pues debutó en el año 92, y la verdad, como digo siempre, pues dedicándose a experimentar. Hay facetas de su música que nos recuerdan incluso un poco a la Patti Smith de la primera época, y la verdad es una chica que va a su bola y siempre con mucha personalidad, y desde mi humilde punto de vista, pues haciéndolo muy, pero que muy bien. ¿Qué te parece si nos despedimos ya de PJ Harvey por ahora? Esperamos que dentro de poco ya podamos traer piezas de ese nuevo trabajo, pues escuchando el que quizás haya sido el mayor éxito a nivel comercial de su carrera, que era aquel single que aparecía en el álbum del año 2000, que llevaba por título Stories from the City, Stories from the Sea, que era este This is Love. two. Just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said. You laughing, I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try, but that was just a dream. Try, cry, fly, try, that was just a dream, just a dream. Just a dream. Que ver, Gonzalo, cómo te ha hablado del público. Sí, sí, es increíble. Bueno, me he emocionado y todo. Una canción que ya tiene más de un cuarto de siglo. Sí, sí, han pasado unos cuantos años ya, sí, sí. Bueno, y para cerrar el programa os traemos pues una sesión de desenchufados, ¿no? Ya sabéis, esos unplugged, que entre otras cosas hicieron famosos la cadena MTV. Digamos que a partir de comienzos de los 90 se pusieron de moda estos conciertos acústicos, y quizás el que primeramente lo petó fue aquel Unplugged de Eric Clapton, en el que apareció el tema que vamos a escuchar ahora, Nacho, ese clásico ya, Tears in Heaven, que al final se va a convertir en el mayor éxito en la historia del músico, y que realmente le abrió, digamos, otros campos, ¿no? No solo ya la gente que lo seguía en su etapa rockera, en su etapa bluesera, sino que ya con este Tears in Heaven pues se convirtió en un artista universal. Pues sí, muy a su pesar, porque la canción, por si alguien todavía no lo sabe, está, bueno, compuesta después de que su hijo pequeño muriera en un desgraciado accidente. Y sí, en aquel Unplugged de Eric Clapton estaba ese Tears in Heaven, o estaba la versión acústica de Leila, que para muchos pues era la versión original de esa canción que sonaba con toque rockero en la banda sonora de uno de los nuestros. Pues no. El tema era, de hecho, el tema era de Derek and the Dominos, de esa etapa. Y pues bueno, el Unplugged de Eric Clapton marcó un hito y lo convirtió, también lo que tú dices, en un artista de masas. Pues vamos a escucharlo. Oh, Nacho, casualidades de la vida, el día que anunciamos nuestro nuevo correo electrónico, asburypark.radiocrash@gmail.com, pues es el día que se nos cae todo el chiringuito, no tenemos internet, no sabemos si se nos estará escuchando a través de la web de Radio Crash. Pero bueno, aquí seguimos pues haciendo un repaso a esas grabaciones acústicas que se pusieron de moda a partir de los años 90 y que nos permitieron pues valorar artistas que para algunos pues nos pasaban un poco desapercibidos, como es el caso de Alanis Morissette. Defender tus temas en acústico, digamos, con una guitarra, una pandereta y poco más, pues y unas castañuelas. Pues la verdad es que da a entender que el artista, pues digamos que está con bastante seguridad en el escenario y que es capaz de transmitir pues lo mismo que haría con rodeado de una gran formación y con todos los efectos posibles que se pueden meter a base de pues, sintetizadores, guitarras eléctricas, pedales y demás. Ese fue el caso que nos pasó, como os digo, con Alanis Morissette. Nacho, que tenemos ahí un tema preparado de Alanis Morissette en su directo, en su Unplugged, también para la cadena MTV. Pues sí, el Uninvited, una de sus canciones más coreadas de bueno, una época, una carrera que empezó muy fuerte, pero que se, yo creo que se ha estancado, Gonzalo. Yo creo que más a esta chica le pudo el éxito, ¿no? La verdad es que llegó un momento, ¿te acuerdas que teníamos versión infantil del vídeo de Alanis Morissette? Aquello ya era insoportable. Pues yo creo que también a ella el tema ese de la fama, digamos que no le entusiasmaba. Y ahora pues dedicar, yo que creo, a dar pequeños conciertos por ahí y a disfrutar de su familia, que creo que también la tiene, y de su pareja. Así que vamos a escuchar a Alanis Morissette con esta versión Unplugged. Like anyone would be, I am flattered by your fascination with me. Like any hot-blooded woman, I have simply wanted an object to crave. But you're not allowed, you're uninvited, unfortunate. Must be strangely exciting to watch the stoic squirm. Must be somewhat heartening to watch a bird meet shepherd. But you're not allowed, you're uninvited, unfortunate sight. Like any uncharted territory, I must seem greatly intriguing. You speak of my love like you have experienced love like mine before. But this is not allowed. You're uninvited. La la la di. Y ahora pues hemos llegado a un momento en que todos los artistas tienen que tener sus grabaciones acústicas. Algunos se lo han pensado mejor y en vez de hacerlo a través de la cadena MTV pues lo sacan ellos ya por su cuenta y menos que tienen que repartir a la hora de sí, para que sí, mejor entre tres que entre cuatro. Y es el caso, por ejemplo, del grupo que vamos a escuchar ahora, que son los Foo Fighters, y vamos a escuchar esta versión acústica de Times Like This. I'm a one-way motorway. I'm a road that drives away, follows you back home. I'm a streetlight shining. I'm a white light blinding bright, burning off and on. It's times like these to learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time, time again. I'm a new day rising. I'm a brand new sky to hang the stars upon tonight. I'm a little divided. Do I stay or run away? Leave it all behind. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time, time again. Bueno, Nacho, pues una vez más se nos ha echado el tiempo encima. No van a entrar todos los temas que habíamos traído desenchufados para escuchar en esta noche. Así que nos vamos a ir despidiendo por hoy, pero antes volvemos a recordar que si queréis, pues lo típico, pedirnos algún especial sobre un artista, que expliquemos la historia detrás de alguna canción, o simplemente nos queréis enviar pues la maqueta del grupo con el que habitualmente grabas. Dentro de los estilos habituales del programa, sí, no sí, vamos a favor, hacer un nada. Especial... Ni zarzuelas, Carlos Rubiera, por favor, no nos envíes ninguna zarzuela más. Estamos hasta las narices de ti. Por eso, ¿te cuenta cómo yo en Gijón el día del concierto de Carlos Rubiera? Sí, sí. No quiero decir nada con esto, pero bueno. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y ya sabéis que en los controles y en el micrófono, como siempre, ha estado con todos vosotros con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en el guión, en la locución y hoy recortando guiones, como si fuera a mí mismo, Mariano Rajoy, Gonzalo Martínez. Ahora os dejamos pues con una versión acústica de uno de los grandes éxitos de un músico norteamericano, John Mellencamp, John Cougar Mellencamp, el Puma americano. El sucesor de Bruce Springsteen del año 81. Sí, también decían, cada año hubo uno diferente. Sí, también decían que era el nuevo Dylan. Os dejamos con esta versión de Small Town a cargo de John Cougar Mellencamp. Pues esto ha sido todo por hoy. La semana que viene, más y mejor aquí en Asbury Park. Adiós. I was born in a small town and live in a small town. Probably die in a small town. Oh, the small communities. And all my friends, it's a small town. My parents live in the same small town. My job's a small town. Provides a little opportunity. Educated in a small town. Taught to fear Jesus in a small town. Used to daydream in that small town. Another boring romantic, that's me. But I've seen it out in this small town. Had myself a ball in this small town. Married an L.A. doll and brought her to this small town. That small town, just like me. No, I cannot forget from where it is that I come from. Cannot forget the people who love me. I can be myself here in this small town, and people let me be just what I want to be. Got nothing against a big town. Man, I'm still hayseed enough to say, look who's in the big town. But my bed's in a small town. Oh, that's good enough for me. Well, I was born in a small town. And I can breathe in a small town. Probably died in a small town. Oh, and that's probably where they'll bury me.